Me fue muy bien, vine muy feliz. Logré poder juntar lo último que me faltaba para llegar a Suecia y a Finlandia. Y bueno, pude traer 3 oros para Argentina y un 4º puesto a nivel del ranking mundial, que bueno, me entra dentro de las mejores 5 del mundo, así que estoy súper feliz con el resultado. Importante, sí. Obviamente, la experiencia, y más gratificante, ¿no? Debe ser, me imagino, teniendo en cuenta que te fue tan bien. Sí, muy gratificante, o sea, ya me lloré todo. Desde que llegué estoy llorando, llegué hace muy poquito, una semana. Bueno, y retomé mis actividades porque me tuve que incorporar a trabajar enseguida. Así que descansando el cuerpo, que bueno, sí vinimos muy golpeados por el hielo, mucho hielo mientras nadamos para romper, para todo el clima muy, muy extremo, pero bueno, el equipo argentino, la selección argentina, hicimos una destacada participación, logramos en el medallero 26 medallas, así que súper felices para ser nuestra primera vez de Argentina ahí mismo. Y el día de hoy vas a tener una distinción, al menos aquí también, en el Consejo Deliberante. Sí, me lo han comunicado, así que estoy súper feliz. Hace 6 años que hago el deporte, así que lo reconozcan y reconozcan el mérito deportivo a mí o otros deportistas. Estoy súper feliz porque, bueno, quiere decir que por ahí estoy haciendo un buen trabajo en este deporte. No solamente a vos, sino que también a todo el equipo que te acompaña, familiares, amigos. Me parece que debe ser muy gratificante, justamente. Sí, sí, muy gratificante, estar muy contento. Algunos van a estar acá, otros no, porque bueno, justo en horario laboral. Bueno, yo pedí mediodía, así que me vine, obviamente súper, súper feliz, y voy a ver qué me espera adentro porque también es nuevo para mí esto. Bueno, con los oros y aparte con un buen puesto, sí, en el ranking mundial. Sí, ahora estoy esperando la certificación del puesto, así que no, estoy súper feliz. Muchos meses de trabajo, muy duro, para prepararnos. Aparte, ese clima nosotros no lo tenemos en este país, así que muy fuerte estuvo la competencia. Más de 3.000 competidores, más de 50 países. Fue una fiesta, fue espectacular, todo hermoso. Así que yo súper feliz, contenta, y ya estoy trabajando. Ya esta semana que viene ya empiezo el trabajo de entrenamiento fuerte para la Copa del Mundo que me sigue, que es en agosto. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta, venir hasta acá, hacerme nota y acompañar el deporte. Lo invito a todos los que quieran seguirme en mis redes, bienvenido sea. Muchas gracias a ustedes.